En nuestra sociedad ecuatoriana se han producido importantes cambios sociales y políticos. De ahí que el Centro de Investigación para el Desarrollo, CINDES, de Ecuador y el Centro Tricontinental de Bélgica presentan a la comunidad el libro Encrucijada, procesos políticos y movimientos populares en el Ecuador actual. Este libro será presentado a la comunidad este viernes 24 de julio a las 18 horas. Para conocer los aportes de esta primera década del siglo XXI, nos acompaña el sociólogo Francisco Hidalgo Flor, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Antes de dar a conocer el contenido de este libro, ¿qué le motivó a usted a realizarlo? Bueno, me parece que la primera década del siglo XXI, nos encontramos casi ya en la etapa final de la misma, es muy importante para la vida del Ecuador. El Ecuador actual, el del segundo semestre del 2009, es un Ecuador con importantes debates sobre los destinos y los proyectos sociales, económicos y políticos del país. Yo diría que es una de las etapas de mayor riqueza en pensamiento social y pensamiento político de los últimos 50 años. Y esta situación de excepción, desde mi punto de vista, tiene como consecuencia un proceso largo de emergencia de los movimientos populares y sociales que arranca en 1990 con el levantamiento indígena del Inti Raymi, allá en junio de 1990, que atraviesa por la lucha de los movimientos populares, obreros, sindicales, gremiales, contra el modelo neoliberal, que tiene el aporte de movimientos sociales tan interesantes como los movimientos feministas, los movimientos ecologistas, que han permitido arribar a una propuesta de sociedad marcada por el buen vivir, el summa causae, los derechos de la naturaleza, la plurinacionalidad, la interculturalidad, un modelo de desarrollo que tome como el centro al ser humano, un modelo social y solidario de soberanía alimentaria. Son elementos claves respecto de cómo definir el Ecuador del futuro para un bienestar de todos y todas. ¿Cuáles han sido las razones para que los diferentes movimientos sociales se involucren en estos cambios a partir de 1990? Me parece que un rol importante lo juega el movimiento indígena. En mi libro yo hablo de que el movimiento indígena generó un proceso de reforma cultural. Reforma cultural en el sentido de reformar la visión que teníamos nosotros mismos de la sociedad, de recuperar el lado indígena, de recuperar una distinta visión del propio mestizaje y estar abiertos nuestra mente respecto a conceptos tan importantes como el tema de la tierra como una pachamama, el summa causae, las culturas originarias, que marcaron una visión distinta. ¿Cree usted que esta época fue clave para que los ecuatorianos digan nosotros sí podemos ser parte de nuestros propios modelos de desarrollo? Y no necesitamos de otros pensamientos o poner en crítica el modelo dominante, el modelo del libre mercado y el modelo de la adscripción sin beneficio de inventario hacia el pensamiento de los países capitalistas desarrollados. En eso también jugó el pensamiento crítico de los movimientos populares que se confrontaron con el neoliberalismo. Todo eso ha arribado a una situación en la cual estamos discutiendo sobre una etapa de cambios en el país, que no es un proceso que responda a una sola persona, a una sola organización, sino que responde a un conjunto de un bloque popular, de una tendencia popular. ¿Por qué darle importancia a lo que son los conjuntos colectivos y no al individuo en sí? Porque me parece que con toda la trascendencia e importancia que pueda tener una persona, llamémosle un primer mandatario, sería un error pensar que solo ahí está la posibilidad de cambio en el país. Yo creo que es importante recuperar lo que ha sido la lucha de 20 años, que ha sido insistente, constante, permanente, imaginativa, con propuestas, es decir, valorar lo que ha sido el proceso político del Ecuador de los últimos 20 años, más allá de las instituciones y más allá de las personas. Todos estos gritos de protesta, de lucha que se han dado en nuestro país, ¿tiene relación con el Bicentenario? Sí, yo creo que llegamos a un punto, y de ahí viene el nombre del libro, una encrucijada. ¿Qué es una encrucijada? Es un cruce de caminos en el cual no está claro qué es lo que viene por delante, ¿no es cierto? Es decir, tenemos claro lo que está en el pasado, pero el futuro se nos muestra un poco difuso. Nadie puede decir con precisión, efectivamente, los cambios que se están dando van a llevar o no a un proceso de profundas transformaciones. Estamos en esa etapa, es decir, estamos en una encrucijada. Un poco en el libro decimos, bueno, pero hay que arriesgarse, hay que tomar uno de los caminos, ¿no es cierto? Y ese camino que en el libro se propone es, hagamos realidad lo que está en el texto de la nueva Constitución. No permitamos que los textos constitucionales queden en letra muerta, porque no es un problema solamente de un cuerpo jurídico, sino que está ahí una comprensión importante de lo que debería ser la nueva patria. El libro Encrucijada, procesos políticos y movimientos populares en el Ecuador actual presenta dos partes. Una de ellas es la dualidad entre la modernización del Estado y la reforma social. ¿Podría usted hacer una diferenciación entre estas dos etapas o fases? Yo planteo en el libro que hay una tensión y una contradicción entre un proyecto de modernización, digamos, capitalista del país, es decir, dejar atrás la república oligárquica y volvernos un país, digamos, por ejemplo, industrializado, ¿ya? En un marco claramente capitalista, en contradicción con una propuesta de una profunda reforma social que permita efectivamente cambios sustanciales para la mayoría de la población. Ambos están en este momento imbricados, ¿no es cierto? Ambos están en el marco de lo que están en las tendencias dentro del gobierno y fuera de él. Esa es la particularidad del proceso político actual. No podemos diferenciar, distinguir, sino que están mezclados y es lo que constituye, digamos, me parece, el corazón del debate. Vamos a una modernización a secas, es una modernización, una industrialización en un canon estrictamente capitalista, o avanzamos hacia profundas reformas sociales, como podría ser, por ejemplo, una reforma agraria, como podría, por ejemplo, ser una reforma laboral, como podría ser una reforma respecto de los temas de los recursos naturales, y entonces estaríamos hablando de una etapa efectivamente de mayores posibilidades para el conjunto de la población. Se han planteado por parte del gobierno de Rafael Correa ciertos detalles que usted nos acaba de decir. ¿Esto también está dentro de esa visión de no conocer cuáles serán los escenarios futuros? Así es, yo pienso que esta contradicción que está planteado entre modernización y reforma se encuentra dentro de la conducción del gobierno. Yo en el gobierno encuentro que hay distintas fracciones, en su interior hay distintas fracciones, tendencias que están marcadas por esta disputa de sentidos del proceso de cambio y que ha convertido al presidente en un árbitro de esas distintas posiciones y tendencias. Pero un poco el mensaje del libro es, además, los movimientos populares deben recobrar un protagonismo para poder garantizar efectivamente una tendencia de cambio, afirmar un proceso de profundas reformas sociales que están, digamos, expresadas textualmente en la Constitución. Eso es una ventaja, pero que se corre el riesgo, reitero, de que quede en letra muerta. En la segunda etapa de este libro Encrucijada contiene artículos de prensa. ¿Cuál es la tendencia y por qué cree que es importante rescatarlos? Bueno, son artículos que se escribieron en el marco de las publicaciones del quincenario Tintají en el periodo 2003-2006, y me parece que el año 2006 es un año clave, es un punto de inflexión en esta década y en este proceso. Es un punto de inflexión porque marca, digamos, con el triunfo de Alianza País y de Correa, marca la posibilidad política de una condición distinta, ¿no? Que deja atrás los viejos partidos políticos que expresaban a esa república oligárquica y abre una etapa de transición. Yo califico que estamos efectivamente en un momento de transición en donde esta dualidad de la que hemos hablado se expresa plenamente. Entonces yo rescato esos artículos porque me parece que lo que transcurrió entre el 2003 y 2006, el gobierno de Gutiérrez, la caída de Gutiérrez, los debates sobre un nuevo destino del país, el surgimiento de Correa, van a dar sentido a la nueva etapa que arranca en el 2006 y que otorgan la dirección del proceso a una tendencia que no nace estrictamente de los movimientos populares. Encrucijada, procesos políticos y movimientos populares en el Ecuador actual, ¿por qué debe ser parte de nuestra biblioteca? Me parece que es importante que los ecuatorianos reflexionemos con pensamiento propio sobre la historia presente del Ecuador. Corremos el riesgo de estar marcados por la coyuntura y de no entrar a procesos de reflexión. Yo creo que hay que combinar la acción inmediata con un proceso de un pensamiento más integral. Y el libro aspira a ser un aporte en ese sentido. Entonces quedan cordialmente invitados este viernes 24 de julio de 2009 al Centro Cultural Benjamín Carrión, que queda ubicado en la Jorge Washington 909 y Páez Esquina, a las 18:30. Va a haber un panel en el que van a participar Carol Murillo, de El Telégrafo, subdirectora, Quinto Lucas, corresponsal de IPS, y Arturo Campaña, editor de la revista Espacios. Esta ha sido la participación del sociólogo Francisco Hidalgo Flor, quien es parte del libro Encrucijada, procesos políticos y movimientos populares en el Ecuador actual. Un libro en el cual nos presenta toda la época desde 1990 hasta los actuales y que nos deja escenarios bastante difusos en lo que tiene que ver el socialismo del siglo XXI.